Esta es una historia de amor. Esta es una historia de amor entre vos y yo. Esta noche. ¡Hey! Sargento. Esta noche esperaba sentada en la cocina, miraba el reloj. Está preocupada, él no ha regresado, son las de las dos. A la tres menos cuarto interrumpió el silencio de la habitación. Me marcho para siempre, ya no hay amor entre los dos. Ella se ha aprovechado de la situación y me ha enamorado, esa de mis cosas, solo un chao y un adiós. ¡Vamos! ¡Me voy! La rutina no lleva a esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón y encontré a su lado una historia de amor. ¡Vamos! ¡Me voy! La rutina no lleva a esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón y encontré a su lado una historia de amor. ¡Hola! Esta es una historia de amor entre vos y yo. Para Pablito de la Buen, la sola Gina. ¡Hey! Cansado de escuchar todos tus reproches y tu desamor. Deja de llorar, que no vale la pena, lo tuyo fue un error. Manejas mis horarios, pero yo mando en mi corazón. Me ahogué en tus juegos, tengo que elegir entre ella y vos. Ella se ha aprovechado de la situación y me ha enamorado, hasta de mis cosas, solo un chao y un adiós. ¡Chao! ¡Me voy! La rutina no lleva a esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón y encontré a su lado una historia de amor. ¡Me voy! La rutina no lleva a esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón y encontré a su lado una historia de amor. La chica de las palmas, Maipú. Me voy, la rutina no lleva a esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón y encontré a su lado una historia de amor. Me voy, la rutina no lleva a esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón y encontré a su lado una historia de amor. Sí. Bueno. Rosario.